Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del martes 18 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Durante los últimos 18 meses, la subdelegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, en Guanajuato, han recibido 383 quejas en contra de compañías de seguros de automóviles. Así lo informó el delegado regional Vicente López Portillo Covarrubias. Pese a la especulación que se está haciendo en redes sociales donde aseguraron que el nuevo Acuario de León abriría sus puertas al comienzo de las vacaciones de verano, lo cierto es que aún se siguen realizando obras y finalizando detalles para terminar la obra. La Dirección de Prevención del Delito trabaja en un proyecto para la instalación de alarmas acústicas en distintas colonias de León, con la que vecinos podrían alertarse sobre la presencia de personas sospechosas. El titular de la dependencia, Elías Lira Mares, presentó ayer a integrantes del Comité de Adquisiciones este proyecto en el que se pretenden adquirir 1.300 alarmas con una inversión superior a $1,000,000. Desde que inició la presente administración de Héctor López Santillana, se han erogado poco más de $121,000,000 para la liquidación o indemnización de 1.491 empleados municipales. El 78.3% de los leoneses mayores de 18 años consideró que vivir en esta ciudad es insegura. Así lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al mes de junio del año en curso, realizado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El estado de Guanajuato atraviesa uno de los momentos más difíciles en materia de seguridad, combate a la pobreza, desarrollo social, educación, salud y salarios, consideró el senador de la República, Miguel Ángel Chico Herrera. En la información policíaca, los últimos momentos del hombre que fue asesinado en Malecón del Río, cerca del Mercado República, fueron transmitidos en Facebook Live por un testigo de los hechos que utilizó su teléfono para difundir los segundos posteriores al ataque. El video inevitablemente encendió las redes. Miguel Ángel Rizo Robledo, el joven de 16 años que fue ultimado a balazos la madrugada de ayer en una riña registrada en Baile Sonidero en León 1, solo había salido a ver el pleito que se llevaba a cabo en ese lugar, así lo refirieron sus familiares. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.